de aquí donde estoy. Abatido y pobre gorrión, la tormenta día y noche de mis fuerzas me quitó. Mírame aquí donde estoy, abatido y pobre gorrión, la tormenta día y noche de mis fuerzas me quitó. Ahora no te levantarás nunca más en tus fuerzas, sino que lo harás en mi nombre que es poder, y te levantarás hasta las cumbres más altas donde yo habito, y lo harás como el vuelo majestuoso de un águila, como el vuelo de un águila te levantaré, como el vuelo de un águila te levantaré. Y como el vuelo de un águila me levantaré. Como el vuelo de un águila me levantaré. Yo subiré hasta el monte donde habitas tú. Como el vuelo de un águila me levantaré. Qué lindo es llegar a comprender que un gorrión solo la tormenta no podrá vencer, que necesita volar. Como el vuelo de un águila me levantaré, como el vuelo de un águila me levantaré. Y como el vuelo de un águila me levantaré. Como el vuelo de un águila me levantaré. Yo subiré hasta el monte donde habitas tú. Como el vuelo de un águila. Junto a ti volaré, Jesús, y ya no seré.